Buenas noches. Bienvenidos a la primera emisión de su programa Noches de Metal. Les habla Paola Costa. Hoy en esta primera emisión tenemos como tema central el death metal, hijo extremo del mismo. Caracterizado por la rapidez de sus guitarras, sus brutales técnicas de batería y por la fuerza incomparable de sus voces guturales. Sus líricas basadas en muerte, horror, carnicería, problemas mentales y físicos del hombre son algunos de los tópicos más importantes de este género nacido entre 1983 y 1984 en los Estados Unidos, que ha marcado un sello importante en la historia musical con bandas como Death, Possessed, Obituary, Morbid Angel, Cannibal Corpse, Deicide, entre muchas otras, quienes han aportado a la consolidación del mismo y marcaron pautas para varios subgéneros como el death grind y el brutal death. A Colombia llegó en la época del narcoterrorismo, donde la muerte era algo cotidiano. Esto dio pie para que en 1988 naciera el principal exponente del death metal colombiano, una banda proveniente de la ciudad de Medellín. Su nombre es Masacre, quien se convirtió en un baluarte para la escena nacional e internacional. En los años 90, el movimiento aumentó y con la aparición de nuevas bandas han mantenido el nombre del país en alto. El caso de Purulen e Internal Suffering, quienes marcaron la senda para que muchas bandas a nivel nacional hicieran trabajos de alta categoría. Cabe resaltar que el movimiento death metalero en Colombia es bastante grande, y el cual tiene un apoyo muy amplio por medio de sus fans, quienes han aportado a sus bandas bastante, creando grupos de apoyo como el Colombian Death Metal y el Bogotá Grindcore Mafia. Asimismo, se han encargado de generar publicidad, eventos, programas radiales y revistas, con lo cual han demostrado la firmeza de la llamada enfermedad colombiana. Bueno, tenemos esta noche en nuestro programa a Chris. Él es el vocalista de la banda capitalina Death Race, la cual tiene una trayectoria de 4 años en la escena y que cuenta con una experiencia grandísima. Él nos va a hablar un poco de su trabajo y vamos a discutir sobre death metal. Bienvenido, esto es Noche de Metal en su primera edición. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, es un placer estar en tu programa y pues lo más importante, hablando de lo que me gusta. Bueno, el death metal es un género bastante brutal, que sí, ha sido evidente en la historia musical, ha marcado una huella fuerte, pero bueno, sabemos la historia del mismo, y algo importante, han sido las pautas que se dieron para los subgéneros. ¿Crees que se ha perdido la pureza del género o al contrario, los subgéneros han aportado más al death metal? Claro que sí. Ha sido importante el aporte generado por los subgéneros. Es igual a todo. Se necesita de un proceso para avanzar y los subgéneros hicieron que ese proceso diera un rumbo diferente y abriera las puertas a nuevas cosas e hicieron que el género no se estancara. Es cierto, el claro ejemplo está en bandas como Divine Heresy, quienes imprimen un toque modernista en sus canciones. Cuando hablamos de avance y progreso, encontramos que las ramificaciones del género son el equilibrio del mismo. ¿Cómo aporta cada uno al death metal? Es importante destacar que el death metal es uno solo, y cada ramificación da pie para que el género se mantenga. Aclaro, que cada subgénero es importante por lo siguiente. El brutal death es la evolución del género como tal, puesto que se torna un toque más extremo en sus ritmos. El death melódico imprime un sello más estilizado, es un poco más musical a comparación del brutal death. El death progresivo le imprime un sello de virtuosismo, lo cual lo hace sonar más técnico. El death grind, este vale la pena aclarar, es una mezcla de death metal con grindcore proveniente del crustpunk, lo cual lo hace más ruidoso. Por esto, cada uno da su aporte. Y aunque me faltan muchos, todos dan un toque importante al género. Sí, es realmente importante la aclaración que nos acabas de dar, ya que sí, cada subgénero dio pie para nuevas cosas, para una clarísima evolución que por lo que hemos visto, cada día nos lleva a cosas diferentes, y que con el tiempo le ha llevado a gestarse hasta en lugares del mundo donde tal vez no se pensaría habría llegado la presencia de este género musical. El caso de Indonesia, Filipinas, y cómo olvidarlo, de nuestra patria Colombia. El death metal de visita por Colombia es algo que hay que destacar, porque la presencia en nuestro país es realmente grata. Desde finales de los 80 hemos estado en la cúspide produciendo bandas importantísimas. ¿Cómo crees que ha sido la presencia del death metal en Colombia? ¿Y si ha tenido relevancia alguna en la escena a nivel mundial? Sí ha tenido relevancia, y bastante. El death metal nacional es de los mejores del mundo. Desde Masacre ha tenido una presencia importante. ¿Cómo olvidarnos de Purulent en los años 90, su tour por Europa? Internal Suffering, que también ha tenido un sinfín de festivales a nivel mundial. Y como tú me decías al comienzo del programa, dieron pie para que muchas más bandas hicieran excelentes trabajos, como Gore Trail, Carnal, Windy Rotten, Palanta Cadáver, Crumblench, Twilight Grimer, Ancient Necropsy, Carnivore de Prosopus. Uf, la última, radicada en España, manteniendo un nivel importantísimo, lo que nos ha llevado a los festivales en Rusia, Alemania, Suiza y otros países de Europa. Es que realmente el death metal colombiano no tiene nada que envidiarle al del resto del mundo. Solo con hablar de Purulent ya nos remontamos a una leyenda nacional. Carnivore de Prosopus, qué trabajo tan importante que viene haciendo. Dentro de poco el Death Fest alemán. Me da mucha alegría hablar de esto, y lo que más me alegra es el apoyo que se presta en esta escena. A los toques que he asistido ha acudido bastante gente con las camisetas de las bandas. He visto revistas, muchas cosas que me hacen enorgullecer de esta escena. ¿Cómo catalogarías el apoyo que se le presta a la escena y cuáles medios has visto que te llamen la atención? El apoyo en esta escena es grandísimo, nomás los grupos como el Colombian Death Metal, que han dado tanta publicidad y aguante a las bandas. En los eventos, como tú has dicho, siempre hay un amplio número de personas cabeceando, programas radiales como el Tripas a la Carta, revistas como el Magazine Chainsaw o como Scam, son quienes demuestran el apoyo tan importante que tiene el género en el país. He podido ver la presencia del Colombian Death Metal por MySpace y Facebook, dando bastante publicidad a las bandas que apoyan. Incluso, en un video de Carnivore de Prosopus en el tour aparece un pendón de ellos. ¡Qué aguante, en serio! Bueno, tú estás ligado mucho a esta escena. Tu banda se cataloga como un death metal, aunque para muchos suena a brutal death, o para otros suena más a thrash death metal. Cuéntanos acerca del trabajo de tu banda. Bueno, Death Race es un proyecto que en sus inicios tenía una influencia thrash metal grandísima. Aunque con el tiempo nos fuimos encaminando hacia el brutal death, nunca lo hemos sido. Tenemos variedad de influencias y un estilo muy marcado, por lo cual no nos encasillamos en ningún género aparte del death metal. Eso es importante de aclarar, puesto que sí hay muchas ocasiones en las que la gente asistente a los eventos o los que tienen CDs tuyos no lo saben encasillar realmente en un género por su cantidad de influencias y arreglos musicales. Bien, Cristian, para finalizar, ¿Ha sido importante el apoyo a la banda? ¿Qué cosas han hecho? ¿En qué festivales han tocado? Sí, claro que sí, el apoyo ha sido bueno. Hay cantidad de personas que han estado pendientes de la banda, de los eventos a los que hemos ido, cosa que ha hecho que la banda haya tomado un buen nivel. Por el lado de la banda como tal, tenemos dos grabaciones. Una salió a la venta en el 2008, el EP Apocalíptica Muerte, el cual tiene un sonido muy bueno de la grabación, perdón. Y pues, eventos, ¿qué te puedo decir? Los más importantes, como Voz a la Escena del Rock en 2009, Metal Cuarta en 2008 y otra cantidad de los que en este momento no me acuerdo. Bueno, Cristian, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en esta primera edición de Noches de Metal. Es un placer haber conversado contigo. Bueno, Paola, gracias por tu invitación de nuevo. Ha sido un placer acompañarlos el día de hoy y pues estaré esperando una nueva invitación. Claro que sí. Bueno, esto fue Noches de Metal por el día de hoy. Los esperamos en una próxima emisión. Yo soy Paola Costa y los dejo con un tema de la banda Death Race llamado Death Race. Que tengan buena noche. Bye.